11:44 minutos, vamos a ir ya con temas de actualidad local. Seguimos fijándonos en la Semana Santa. Ayer hacíamos balance con algunas de las hermandades sobre, bueno, pues un poco el balance, la valoración que hacían de estos días atrás. Vamos a contar en los próximos días también, porque tienen actividades que van a ir realizando. Vamos a contar con la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Eso será en las próximas jornadas. Pero hoy en concreto nos vamos a fijar en la Semana Santa desde el punto de vista turístico. A ver qué tal fueron las cosas en cuanto a visitas. Y parece que, bueno, pues hay datos positivos. Incluso también tenemos los datos de lo que es ya el pasado mes de marzo. También en una buena línea. Así que vamos a comentarlo junto a una de las técnicas de la oficina de turismo, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Laura Calvente, buenos días. Hola, buenos días. Laura, que nos va a comentar, como decimos, Tanto esos datos del mes de marzo como, si te parece, comenzamos por ahí por lo que es la Semana Santa, lluviosa, pasada por agua, pero a pesar de ello, bueno, que nos dejan un buen número de visitas, ¿no? Pues sí, las previsiones en un principio eran bastante negativas por la lluvia, pero bueno, no ha influido, al final la lluvia no ha sido tanta y tampoco ha influido en el número de visitas, al contrario, hemos tenido unas cifras mucho mejores que el año anterior y bueno, concretando pues 720 visitas desde el jueves al domingo, que supone un 41% respecto al año anterior, si miramos de jueves a domingo. El año anterior tuvimos 418 de jueves a domingo y este año 720. También hemos cerrado desde el sábado anterior al domingo de resurrección, que hemos tenido 854, y el año anterior pues fueron 638. También vemos que ha sido bastante mayor la cifra. Así que, al menos ahí, digo, porque había, bueno, durante los últimos meses sí que había ahí un retroceso, ¿no?, en cuanto a número de visitantes. Parece que se recupera en épocas tradicionales, ¿no?, porque la Semana Santa sí que es una época fuerte para lo que es la comarca de la sierra en general y bueno, pues incluso con mejores datos que el año pasado, ¿no? Sí, siempre el año, el mes de en el que coincide la Semana Santa, pues aumenta mucho la cifra, y este año pues en el mes de marzo han coincidido dos puentes festivos, ¿no? Está el puente de Andalucía y está la Semana Santa. Eso ha hecho que el mes sea bastante positivo en general. Ahora lo vamos a ver, si te parece, pero centrándonos en lo que es la Semana Santa, ¿cuál fue, Laura, el mejor día? Pues como el año anterior, el día de más visitas es el Viernes Santo, con 389 visitas. Bueno, en un solo día, pues yo creo que es más o menos como el 50% de las visitas de la Semana Santa. ¿No has dicho el viernes cuántas personas? El viernes 389. Así que estamos hablando, ¿verdad? Además coincide que si hay personas que se han desplazado, el jueves es un poco el día de aclimatarse y, bueno, instalarse donde estés, ¿no?, en casa rural o hotel. Y, bueno, pues el día siguiente, viernes, además inicio de fin de semana, te coge en medio del puente, ha sido el que ha coincidido con mayor número de visitas. Sí, también, bueno, durante la Semana Santa tenemos un horario especial, tanto la oficina como los dos museos abren, no abren como festivo, sino abren día completo. Y bueno, pues el registro también es mayor, ¿no? Así que también hay que destacar ese esfuerzo, además, ¿no? Porque evidentemente son espacios que deben estar abiertos al turista, pero bueno, pues no se ha, en este caso, no se ha organizado como un día festivo, sino como una jornada normal, completa, y por tanto ha dado la posibilidad a un mayor número de visitas, de personas que se puedan pasar por allí, ¿eh? Claro, sería ilógico que también cuando más gente viene, pues estuviera cerrado, ¿no?, todos los equipamientos turísticos. Es un esfuerzo, pero también el que trabaja en esto sabe que tiene que ser así. Que el trabajo este es así, vamos. Bueno, pues eso ya decimos sobre estos datos, la comparación que hemos hecho Ahondamos un poco más en cuanto a los visitantes. Uh-huh. No sé si también contáis con la procedencia, ¿no? Pues mira, principalmente de Andalucía, el 60% de los visitantes de Andalucía y un 40% de otras comunidades autónomas. Internacional ha sido un 10%, es una cifra baja de internacional, pero también porque como la gran afluencia es de en nacional, pues eso hace que el porcentaje de internacional sea más bajo, ¿no? Lo cierto es que también otro año lo hemos comentado, ¿no? La Semana Santa es más que nada una época de desplazarse, pero desplazamientos cortos, también la crisis influye, ¿no? Los desplazamientos ya son más cortos que quizás, ¿no?, en otras épocas, y por tanto es normal que sean más visitantes a nivel de Andalucía, y sobre todo también los turistas internacionales se centran en otras épocas, ¿no?, quizás para mayor tranquilidad y además un coste menor, ¿no?, que cuando existe mayor demanda en la Semana Santa por parte del turismo nacional. Sí, todos los años vemos estos porcentajes, porque eso, el nacional es el que, y sobre todo el turista de proximidad es el que pues nos visita, ¿no?, en la Semana Santa. Sobre otras comunidades, imagino que, como suele ser tradicional, Madrid, Cataluña. País Vasco, Madrid, Cataluña y País Vasco principalmente, ya bueno. Pues de toda España, ¿no?, pero esos son los más destacados. Y sobre, un poco por lo que preguntaban por ejemplo por los recorridos procesionales cuando eran en Ubrique o venían buscando monumentos, rutas de senderismo. Pues sí que notamos que cada año es más el interés por seguir la Semana Santa, por nos preguntaban por las salidas procesionales y bueno, también esta fecha es idónea para hacer senderismo y esa ha sido otra de las preguntas más frecuentes, ¿no?, el poder hacer ruta por la sierra. También ha habido muchas peticiones preguntando por qué es lo típico de comer en Ubrique, que creemos que bueno, pues que ha influido en los restaurantes, los bares restaurantes de la localidad, pues el que ese gran número de visitas y que sí, que han decidido comer en Ubrique. La verdad es que esto es una labor en conjunto y está claro que si un visitante viene preguntando por gastronomía o por incluso comprar en tiendas, está claro que ese esfuerzo que se hace por parte de los técnicos de turismo, por parte de los trabajadores de los diferentes monumentos que haya en nuestra población, también debe ser un esfuerzo del sector hostelero, ¿no? Digo, de restaurantes, evidentemente, deben abrir esos días, también incluso de las tiendas, por ejemplo, relacionadas con el sector de la piel, ¿no? Porque son servicios que se dan a esos visitantes. Si está todo cerrado, claro, pues un visitante se va rápido de aquí, ¿no? Sí, claro, nuestro trabajo no tendría sentido si no existiera esa oferta, ¿no?, Y esa repercusión en los negocios locales. Nuestras orientaciones son principalmente a eso, a que el beneficio pues sea en restauración, sea en las compras, y eso, el sentido que tiene tener una oficina de turismo es ese, es que el beneficio se quede en el pueblo. Pues esto en relación a la Semana Santa, por tanto positiva con esas cifras. Y si miramos en general al mes de marzo, ¿cómo han ido las cosas? Pues eso, como comentaba antes, también ha sido un mes fuerte. Enero y febrero son todos los años flojitos, pero este año marzo ha sido espectacular porque, bueno, ha reunido también dos puentes festivos, está el de Andalucía y la Semana Santa. El año pasado la Semana Santa cayó a principios de abril, ¿no? Y marzo se cerró, y el puente de Andalucía se cerró en febrero. Este año pues se ha disfrutado también en marzo. Y las cifras, pues el año pasado tuvimos 1.480 visitas y este año 2.190. Es como un, casi se ha duplicado, ¿no?, un 40, un 45% más que el año anterior. Y bueno, ya si lo comparamos con febrero, pues febrero fueron 1.070 visitas, ahí sí que se duplica la cifra. Así que ya decimos, un mes de marzo muy positivo. La verdad es que suele ser el mes en el que empieza a remontarse, podemos decir, ¿no? En el inicio del año, pero suele ser abril, porque suele, bueno, pues contener la Semana Santa, la subida y demás, en el que más visitas hay. Pero bueno, marzo, como decimos, por la coincidencia del puente y de la Semana Santa, al final un número bastante positivo, ¿no? Sí, eso va, es muy positivo, y es el mes en el que comienza el buen tiempo, se reúnen también que hay visitas, tanto de familia, bueno, por los puentes y eso, pero también empiezan a venir ya grupos, no solo de turoperadores concertados, sino también muchos colegios de adultos, muchas asociaciones, que bueno, que estamos teniendo casi a diario peticiones de ese tipo, para que le organicemos el día completo en Ubrique, con almuerzo, visita a museos y bueno, casco antiguo, y eso es cuando empieza la buena temporada. Y eso que al menos acompañado en cuanto al tiempo, ¿eh? Digo, por lo lluvioso. Pues no, pero es un mes bueno, de todas formas, sí. Pues, por tanto, cifras positivas también en lo referente en general al mes de marzo. Y si tuviéramos que hablar ya de abril, estamos todavía en el segundo día, pero las previsiones deben apuntar bien, porque no olvidemos que va a contener este mes de abril, como suele ser habitual, la subida a Ubrique, esos días 20 y 21, y por tanto, bueno, pues ese movimiento que de todas formas ya lo notáis desde hace un tiempo, entre otras cosas porque colaboráis, ¿no?, con los organizadores, con Escudería Ubrique, en el tema de alojamientos, ¿no? Pues sí, desde la escudería se nos ha pedido que bueno, que van a dirigir aquí a tanto pilotos como gente que pregunte por quedarse aquí ese fin de semana, y bueno, pues hemos preparado un listado de los alojamientos reglados que hay en Ubrique, y bueno, estamos recibiendo bastantes peticiones de gente preguntando por alojamientos. Nos decían incluso por parte de Escudería Ubrique días atrás que faltaban alojamientos, ¿no?, porque hay una importante movilización, no solo de público que llegue, sino de, bueno, pilotos, familiares, técnicos de las diferentes federaciones, etcétera, etcétera. No sé si hay mucha demanda, quiero decir, si incluso se puede hacer un llamamiento a las personas que tengan pisos o alojamientos rurales para que lo pongan a vuestra disposición, ¿no? Sí, mira, en un principio nosotros tenemos un listado de los alojamientos reglados, ¿no? Tanto de Ubrique como de fuera, bueno, pueblos cercanos, pero que esos alojamientos son propietarios, gente de Ubrique. Después de que se complete ese alojamiento, sí que recurrimos al no reglado, pero queremos que tenga ese beneficio primero el que hace las cosas bien, ¿no? El que tiene su alojamiento dedicado al turismo. Y ya, bueno, pues después de que se complete esa lista sí que recurrimos al no reglado, pero pueden dejar aquí los datos, sí, para ese caso. ¿Y el nivel de ocupación ahora mismo sería alto? Pues no tenemos todavía, como es temprano, no, pero todos los años solemos preguntar a los propietarios para ir descartando esos alojamientos, pero todavía no hemos realizado esa encuesta. Pero en principio sí que nos comentas que venís recibiendo llamadas desde hace ya tiempo, ¿no? Sí, sí. Pues la subida, que ese fin de semana desde luego va a atraer muchísimas personas, como suele ser habitual, a nuestra población, a nuestro entorno. Y de otro lado, pues también hay que hablar de las propias cruces de mayo, porque hay una serie de actividades organizadas que van a desembocar en los primeros días del mes de mayo, pero bueno, durante el mes de abril ya va a haber evidentemente actividades, ¿eh? Sí, es una fiesta bastante peculiar, ¿no? Y bueno, pensamos que hay que hacerle una buena promoción, y ya, bueno, pues ya se empieza, ya desde el ayuntamiento han abierto bases para distintos concursos, y bueno, es una fiesta que sí, que le vamos a dedicar tiempo a su promoción y a que se conozca, sí. Lo cierto es que este año además ha tenido su promoción extra, ¿no? Digo, con lo que es el cupón, que semanas atrás pues también centró en Ubrique y en las cruces de mayo, lo que era su imagen, una promoción importantísima, ¿eh? Digo, vosotros que estáis acostumbrados, ¿no?, a realizar ese tipo de promociones con otros medios, lo que es un cupón, bueno, pues que se reparte por todos lados, ¿no? Pues sí, es una promoción que llega a toda España y según tenemos entendido, pues sí, el coste no ha sido muy elevado para el ayuntamiento y ha sido nos ha parecido una idea, una muy buena idea para promocionar las fiestas, ¿sí? Ha sido una iniciativa sin coste para a nivel municipal y que, bueno, pues ha brindado la ONCE y que importantísima. De todas formas, evidentemente, la Oficina de Turismo que realiza su propia promoción, como está claro, todos los años y, por tanto, ahora centrados en la subida y, como decíamos, también en las cruces, ¿no? Sí, son los dos grandes eventos que nos esperan ahora y sí, nuestra idea es esa, es empezar ya con esos dos eventos. Pues nosotros hablaremos de eso, además, en próximas semanas. Nos vamos a quedar aquí 12 del mediodía, tenemos que ir enseguida con otros apartados en este martes. Laura, no sé si hay algo más que añadir. Pues nada más. Con esas cifras sobre el mes de marzo a nivel turístico en Ubrique y en concreto en cómo fueron las cosas en la Semana Santa, nos vamos a quedar. Laura Calvente, por parte de la Oficina de Turismo en el día de hoy, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Quinta muestra del queso artesanal de Andalucía, los días 6 y 7 de abril en Villaluenga del Rosario, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Actividades complementarias gratuitas, maridaje de vinos de la provincia, exposición de pinturas, animación, cocina en vivo, talleres. Quinto concurso andaluz del queso artesanal. Andalucía se mueve con Europa. Ir al cine, tomar unas cañas. ¿Cuántos planes para toda la familia puedes hacer por 10,95? Ninguno. Solo en Canal Plus tienes un planazo cada día por 10,95 al mes más IVA. La Liga, la recta final de la Champions y los últimos estrenos de cine y series. Canal Plus. Infórmate en TDC 90, en Ubrique, Paseo del Prado 43B, teléfono 956-46-1052 y en Arcos, Camino de las Nieves número 17, teléfono 956-70-2709. En Ubrique, Romicam, un servicio de impermeabilizaciones sin obras. Un novedoso sistema de inyección para impermeabilizar fachadas, cubiertas, balcones, garajes, azoteas. Todo sin necesidad de romper fachadas ni hacer obra. Somos técnicos especialistas y trabajamos con los mejores productos del mercado. Pídanos presupuestos sin compromiso. Llámenos al 605 18 34 58 y le informaremos. Recuerde, ahora en Ubrique, impermeabilizaciones sin obras. Romicam. Le ofrecemos la garantía y la mejor calidad sin obras y